sencilla. Estar a las órdenes del Maestro, del Cristo, y a nadie más. Es el verdadero y único Maestro, el que enseña y guarda y guía, porque es el verdadero pastor. Y no tenemos ninguna necesidad de irnos detrás de nadie, de personas humanas. Ahora, la amistad, esto hay que conservarla y ser amigo de todos, pero el que dirige es Cristo, el Espíritu. Si no te dejas guiar por Cristo, todo va mal. La cosa está clara. Y es tan sencilla la cosa, que ya ves, hasta Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. De los pobres, de los niños, pero claro, los pobres que no ambicionan, que no sienten egoísmo, porque hay muchos pobres que quieren hacerse ricos y la cosa falla, les falta el Cristo. Con Cristo todo se puede, no hay necesidad de moverse del sitio en que Dios nos ha puesto. Y esto se consigue con la verdadera oración, que no es palabras, son pensamientos sencillos. Y hace mucha falta la sencillez, la justicia, la paz, la bondad. Esto se consigue cuando tienes el Cristo. No es que tengamos que estar en contra de nadie, pero no hay necesidad de ir detrás de nadie. A nadie llaméis maestro, dice Jesús, porque uno es el maestro, Cristo. Yo diría que siempre ha sido y es la brújula. Jesús dice en una oración al Padre, así como tú y yo somos uno, que todos entendamos que todos somos uno en Cristo, uno en Dios. Por lo tanto, estas separaciones de Juan o Miguel o María o el apóstol Pablo o Moisés, al final todos somos uno en Dios. Claro, que las reencarnaciones, en la vida humana, sí, pero no me gusta hablar mucho de esto. A veces yo digo, maestro, ¿quién es esta gente de por allí, de por allá, y ahora a vosotros? Y el Cristo, el maestro, se ríe de mí, dice, ya. ¿Tú quieres saber mucho? Me dice. Pero una cosa es cierta, que no son casualidades y todo está preparado. De vez en cuando el Cristo, el Espíritu, resucita, pero no es que muera, porque Cristo no muere nunca, Dios no muere. Y entonces, ahora es el momento de decir a la gente, a todo el mundo, que Cristo es esto, que el cristianismo es esto, una cosa sencilla. Pero tenía que pasar todo esto para dar a conocer este cristianismo falso de la religión católica y protestante, todas las iglesias protestantes, porque han dado a conocer a un Jesús mutilado, a un Cristo no existente, porque solo van ellos, estos individuos, al poder político y al dinero. Pero, dentro de estas organizaciones siempre, siempre hay personas que tienen a Cristo. Y esto es muy importante. Pero ya ha llegado el momento de decir, basta. Ahora es la iglesia de Jesús. La iglesia pobre, que no tenemos sacerdotes a sueldo y con títulos absurdos, ridículos, que no hay sacerdotes de seminario, que no hay locales, que no hay catedrales, que no hay dirigentes y dirigidos. Hay solamente gente sencilla que tiene a Cristo, lo vive y con propiedad dice a los demás, busca a Cristo, que sin Cristo estamos completamente desorientados. Es la brújula de la ser humano, el Espíritu de Dios, es decir, del que nos ha creado y recreado continuamente. Yo no me lo de menos, porque se le puede decir Buda o Alá, Jehová, Yahvé, pero es el Espíritu del que nos ha creado. Bendito sea este Señor que nos ha creado, que tiene tanta y tanta paciencia con lo que ha creado. Tengo artrosis, reuma, esto de la vista, un ojo operado, a veces el oído se va por aquí, por allá. No me privo de nada. Y sobre todo, de si puedo comer gambas, ya me dirás. Cuando hubo la espantada aquella tan grande, que los romanos de la diáspora, se dice Miguel, pues muchos judíos llegaron a muchos lugares del mundo, sea de una forma o de otra, porque los romanos cogían a todo tipo de gente pobre y ahora esclavos. Y sobre todo con estas barcas que, con tantos remos, estos barcos que remaban, y claro, sí, y ha llegado mucha gente por allí, por allá, y exacto. Era imposible celebrar la Pascua fuera de casa, con su familia. Por lo tanto, eran familias. Había hombres y mujeres, había mucha gente. Y han arreglado la cosa con los 12 apóstoles y con Jesús. Y no, todo es un montaje, todo esto. Cuando se lee que tomó el pan y dijo, tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, no han entendido nada la teología católica y protestante. No han entendido nada. Y esto ya en un momento dado, Jesús en una ocasión dice muy claro, las palabras que os hablo son espíritu. La carne no tiene nada que ver en esto. Y mucha gente cree lo que estos señores del Vaticano han enseñado, y el protestantismo después, de que hay que celebrar la cosa con pan y vino. Y todo esto es tontería. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Hay que adorar, honrar a Dios en espíritu. Nada de hostia, nada de pan, nada de vino en este sentido físico. Porque todo esto es teatro que puede hacerse sin creer en Dios. La parte negativa, lo que digamos, lo que dicen ellos, el demonio, el Satanás, que no es más que la oscuridad, el egoísmo y sobre todo la soberbia. Ah, yo era Juan. Esto es soberbia, esto es tentación. Hay que vencer todo esto. Es el espíritu lo que importa. Dice uno a Jesús, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Y era Jesús. O sea, que la vanidad, vanidad de vanidades, que dice el profeta, la soberbia, el orgullo humano, hace mucho daño, pero mucho daño. Porque decían a Jesús, el grande, era el Hijo de Dios, y hemos hecho esto y lo otro, y Jesús dice, ¿y qué? ¿Y podéis hacer